Esto surge hará un par de meses cuando dos compañeras del grupo 451 Colectivo Sanidad Teatro Comunitario están en la escuela de, perdón, en la Facultad de Trabajo Social en la presentación del libro de Nora Cortiñas, ¿no? Que fue hace poco acá en La Plata, hará sí, 2 meses. Y bueno, a la próxima semana una de ellas nos plantea, Patricia nos dice que bueno estaría poder hacer un homenaje a las madres de Plaza de Mayo, pero que seamos los grupos teatro comunitario, ¿no? Porque hay algunas cuestiones que nosotros hemos aprendido de madres. Entonces, la idea prendió, obviamente, y comenzamos con esa idea que comenzó a rondar en la cabeza de cada uno de nosotros esta posibilidad de que venga Norita Cortiñas, siempre acompañado o están juntas con Mirta Baravalle y Elian Spen, que son las tres que, como las detallaban ustedes, con un recorrido histórico, ¿no? Dentro de madres y de abuelas. Bueno, así fuimos trabajando y otra compañera del grupo nos dice, sí, pero esto es mucho, es como, me parece que está bueno socializarlo con los grupos de la región, nosotros los teatros comunitarios nos llamamos grupos hermanos. ¿Qué les parece? Bueno, ahí mismo nos pusimos en contacto con otros grupos que quedaron también como encantados y fascinados con la idea de poder contar con la presencia de ellas. Veíamos entonces la fecha que ellas podían venir, se tomó esta fecha del sábado 28, y bueno, ¿dónde lo hacemos? Porque es muy la trayectoria de ellas y la trayectoria también de Norita es muy convocante. Así que estuvimos viendo dónde, qué sé yo, y nos parecía como también muy interesante que se haga en un club de barrio, ¿no? Nos trasladamos al Club Hernández, 31 y 511, quedaron también muy contentos, muy conformes con ser ellos los receptores, y así se fue dando. 451 Colectivo Sanidad de La Plata, ocupa del andén, que están en Meridiano Quinto también de La Plata, los del pasillo, que también funcionan en el Galpón de las Artes. Fuimos los que le estamos dando forma a esto. Entonces dijimos, che, la posibilidad de dos grupos, o un grupo que venga de el conurbano, algún otro grupo de teatro comunitario que muestre otras cuestiones que tengan que ver con otras regiones. Y convocamos a dos compañeros, de la localidad de Hurlingham, y que se llaman Los Merequetengues, y otro grupo que se llama Pompeya Teatro Comunitario. Bueno, así que armamos todo esto, todo este merengenal, lo juntamos y el evento se logró cristalizar para esta fecha que le estoy comentando. Así fue como se inició todo. Bueno, buenísimo, y me quedaba pensando que cómo van surgiendo estas ideas colectivas. La presentación del libro fue de un compañero de acá de Radionauta, uh-huh. de Gerardo. Nosotros estuvimos presentes acompañando todo ese proceso que fue ese gran homenaje a Norita, y cómo van surgiendo esto, otros disparadores o otras ideas desde el arte para acompañar y homenajear a estas grandes madres y abuelas. Te quería preguntar si en esta gran idea de homenajearlas y de reencontrarse ustedes también como colectivos de teatro artístico, si van a, en el proceso creativo, van a realizar algo en conjunto o se van a realizar fragmentos. Sí, como las obras tienen una duración entre 40 y 60 minutos, nos parece un tiempo extremadamente extenso, fundamentalmente por la edad de las madres, que bueno, entonces, como también esa fue interesante la pregunta, ¿qué mostrábamos para que no sea agotador para nadie? los compañeros, tanto de Buenos Aires como los compañeros de acá, vamos a presentar fragmentos de cada uno, fragmentos muy representativos de sus historias, ¿no? O sea, unos fragmentos que durarán entre 15 y 18 minutos. Quizás el de sanidad, por la temática que abordamos, va a durar un poquito más, unos 20, 25 minutos. Así que calculamos que entre todos los grupos que van a presentar historias de cada grupo, de cada región, con la identidad de cada uno, son diferentes todas las presentaciones, pero vamos a estar presentes cada uno con lo que queremos decir, con lo que queremos contar, con lo que queremos cantar, ¿no? Son características del teatro comunitario. Tal cual. Yo me había quedado pensando, pero digo, son tantos grupos que claro. Digo, ¿con qué nos vamos a encontrar en ese momento? Digo, si van a ser cuatro obras. Claro, o... no. Entonces, ahí hubo una propuesta de los compañeros y compañeras de Buenos Aires, ¿no? De grupos hermanos. Mm. Sí, si nos quedamos en La Plata, nos gustaría dar nuestra obra, que es una de las últimas funciones, porque estamos con obras nuevas, los compañeros de Pompeya nos plantean esto. Bueno, busquemos primero dónde se puedan quedar y segundo dónde la puedan dar. Así que muy gentilmente la gente del Club Hernández nos facilitan las instalaciones para que se puedan quedar. Se quedan los dos grupos en La Plata y el domingo van a dar función completa los compañeros de Pompeya, una obra que dura alrededor de 60, 70 minutos, se llama Alimento Desbalanceado, y la función va a ser el domingo a las 16 horas en el Galpón de las Artes, 71, 13 y 14. Un recorte va a ser el 28 de ellos, de unos 12, 15 minutos, y el domingo sí función completa de ellos. También la entrada es gratuita, seguramente van a trabajar a la gorra, pero no hay límites económicos para entrar a verlos. Carlos, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Laureano? ¿Cómo andás, Laureano? Bien. Bueno, qué importante, ¿no? Pensaba que, y qué sano también, que los homenajes a Norita y al resto de las madres se hagan en vida, ¿no? Estamos acostumbrados a que sean homenajes póstumos y la verdad es que hay que celebrar la vida de estas mujeres que nos han marcado el camino de esta forma, ¿no? Claro, qué interesante. Qué bueno lo que estás diciendo, porque, claro, es así, porque ellas celebraron la vida, lo vienen hace 40 y pico de años celebrando, y tomaron las plazas cuando les dijeron que se queden quietas, y no se quedaron quietas, comenzaron a circular. Y entonces nosotros como teatros comunitarios, también tenemos la memoria como un elemento constitutivo, tenemos la identidad, otro elemento, tampoco nos quedamos quietos, ¿no? Con la dramaturgia, con movernos, con mostrar. Así que como algunas cositas en común y muchísimas que hemos aprendido de ellos. O sea, memoria, identidad, y la otra es la celebración. Uh-huh. El teatro comunitario y abuelas y madres celebran, permanentemente celebran la vida. Y bueno, en estos puntos nos encontramos, ¿no? Y nos encontramos con el otro, nos encontramos en mostrar lo que hacemos, con compañeros que nos van a venir a ver, compañeras que van a querer estar, y después va a haber una merienda comunitaria con ellas, que van a compartir con nosotros, con quienes se queden después de la función del sábado, charlar, conocer historias, y el abrazo colectivo. Como dijeran los compañeros, como dicen, mejor dicho, los compañeros de Bolivia, Jaliala, ¿no? La celebración de la vida, la exaltación de esto. Por eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿sí? Celebrar la vida. Bueno, Carlos, bueno, bellísimas tus palabras, y vamos a estar acompañando ahí entonces el sábado y también el domingo a los... Sí, a los sí. Compañeros que se quedan de allá del Gran Buenos Aires para celebrar la vida. Recordanos entonces, José Hernández, ¿cuál es la dirección del club y la hora? Sí. El club José Hernández queda en 31 y 511. Nosotros, obviamente que es un evento que nos han facilitado las instalaciones, todas las instalaciones a disposición, lo que necesitemos, y nos han dicho nosotros, evidentemente para esto no se va a cobrar entrada desde ya, es una locura, pero nos decían si tienen la posibilidad de algún alimento no perecedero, porque el club aporta a varios comedores de la zona. Esta propuesta se la trasladamos a Madres, y bueno, también quedaron encantados con esto, ¿no? Que su presencia sirva para solventar estas cuestiones que están pasando hoy en nuestra región, en nuestro país. Eso va a ser el sábado 28, o sea, 3-4 días, a las 15 horas, cuatro grupos que van a presentar identidades de sus respectivas regiones como característica del teatro comunitario. Y el domingo 29, los dos grupos de Capital van a dar, uno de Capital y uno del conurbano, Merequetengues y Pompeya, el teatro comunitario, van a dar uno obra completa. Pompeya, el teatro comunitario, va a dar su obra completa, Alimentos Desbalanceados. Todos los grupos de teatro comunitario pertenecemos a la Red Nacional de Teatro Comunitario. En el país contamos con alrededor de 60 grupos en lo que respecta a Argentina. Hay también esto que prendió allá por el 83, por ahí, prendió en Latinoamérica y en algunos países también del Caribe, España, Italia, bueno, obviamente los países limítrofes, ¿no? Así que bueno, los esperamos y conocernos.